teniente, un poderoso hacendado, jugador empedernido de loterías y caballos, de cartas en los casinos, dados, máquinas y gallos. Tuvo una revelación la noche de un mes de mayo, soñó que el Dios de los cielos se le presentó a su lado y le dijo: Don Saturno, tu gran momento ha llegado, esta noche ganarás como nunca habías ganado. Yo te deparo un tesoro, no debes desperdiciarlo. Don Saturno despertó y se deleitó pensando: hoy si me lo juego todo con Jesucristo de aliado, no hay mala racha posible, no me ganará ni el diablo. Aquella noche la suerte le favoreció un buen rato, ganó cifras millonarias, hoteles, haciendas, autos y en efectivo maletas del billete americano. Jesucristo me lo dijo, pronunciaba emocionado: hoy será mi día más grande. Pero las fichas y dados comenzaron a fallarle y se vino cuesta abajo, quedando en la bancarrota, pobre, solo, destrozado. El mejor taur del pueblo tuvo que mudarse a un rancho y al mirarse en la miseria dijo: Señor, me ha fallado todo por creer en ti, por confiarme demasiado. Al otro día Saturno despertó desconsolado, nadie lo llamaba don, como estaba acostumbrado. Lo miraban con desprecio hasta quienes le adularon. Su esposa lo abandonó y sus hijos lo insultaron por andar creyendo en Dios. Lo tienes muy bien ganado, solo su madre quedó a su lado sollozando: escúchame, hijo del alma, Dios no abandona el rebaño, nunca es tarde para empezar. Quien lo busca de encontrarlo fue entonces cuando Saturno siente en su pecho el llamado del Señor omnipotente que lo abrigaba en su manto. Te fijas que si ganaste el tesoro más preciado, cuán poco es lo que perdiste si llegas a compararlo con la fortuna infinita que ahora te estoy entregando. Esa es tu mejor riqueza, has entrado en mi palacio y allí tendrás vida eterna, siempre conmigo a tu lado. Se hizo pastor de su iglesia, ejemplo de aquel poblado, y jamás la tentación hizo claudicar sus pasos. Cierto que tuvo tropiezos, como todos los humanos, pero la fe en el Señor le hizo sentirse aferrado a la promesa divina de un mañana hermoso y claro. Y una vez ya viejecito se nos enfermó el hermano, murió el pastor de la iglesia, voló al cielo el buen cristiano. Llegado el supremo encuentro lo recibe el padre amado, se ganó la eternidad. Y una tarde lo llamaron para mostrarle un gran libro, el gran diario de sus actos. Aquí fuiste hombre perdido, aquí estaban tus pecados, pero el Señor los borró y quedaste inmaculado. Desde el mismísimo instante en que aceptaste al sagrado, una noche preguntó algo que no tenía claro: Dios, no entiendo aquí las huellas que marcan mis pies descalzos, y en mis momentos comunes se ven cuatro pies marcados. ¿Por qué tú estabas conmigo acompañando mis pasos? ¿Por qué en mis momentos tristes, en mis momentos amargos, nada más miro dos huellas? Mi Dios, ¿qué te pasó, padre amado? ¿Por qué me dejaste solo, íngrimo y abandonado, cuando más necesité que estuvieras a mi lado? Y el Señor le respondió, con la paciencia del sabio, debes saber, hijo mío, que no es como tú has pensado. En tus momentos más tristes, tan solo miras dos pasos, nada más miras dos huellas, no alcanzas a ver las cuatro. No porque te abandoné, Dios no abandona el rebaño, sino porque en ese instante yo te llevaba en mis brazos.